nosotros empezamos hace unos meses a aparecer esos títulos en los medios locales que nos decían que un centro de diálisis que había formado parte de esta comunidad de manera intempestiva dejaba de hacer el tratamiento en el lugar y obligaba a los pacientes de diálisis, vecinos de nuestra comunidad, a trasladarse 2 o 3 veces por semana durante 2 o 3 horas más el tratamiento. E indudablemente una cuestión por ahí es mirar lo que nos pasa o lo que pasa a través de lo que dicen los medios, por más que los medios reflejen la profundidad del problema. Y otra cosa, digamos, es a partir de la idea de la convocatoria que tuvo Leonel en su momento, de decir juntémonos en un mismo ámbito, juntémonos con los pacientes, llamemos al hospital regional, llamemos a los distintos sectores, a ver cómo podemos resolver el problema. Y cuando uno llega y se sienta y se encuentra con quienes deben realizar los tratamientos día a día, se encuentra con vecinos que de repente están atravesando una situación delicada y que por decisiones que toman otros pierden ciertos derechos y que por esas decisiones que están atadas fundamentalmente a factores económicos, su calidad de vida ya no es la misma o no va a ser la misma. Entonces, cuando nos juntamos acá nos encontramos con un problema que ya no era de los 50 o de los 60 pacientes que nosotros sabíamos que estaban haciendo el tratamiento, sino que al tomar conciencia de ese tratamiento, fundamentalmente se convertía en un problema de toda la comunidad. Intentamos, como dijo Leonel, fuimos al juzgado, fuimos con un recurso de amparo, el hospital regional concurrió a 3 reuniones. Quiero aclararlo esto, la decisión de presupuesto del hospital regional es una decisión del gobierno nacional y del gobierno provincial. No es una decisión que tomen los médicos que todos los días prestan servicio en el hospital regional. Por lo tanto, se terminó tomando una decisión económica, que era no prestar el servicio de diálisis en el hospital regional. Y nosotros empezar a recorrer un camino sobre un tema que por ahí no conocíamos tanto. Primero pudimos juntarnos con la Asociación Argentina de Nefrología, de Centros de Diálisis. Entonces, empezar a conocer por ahí cómo funcionaban los centros de diálisis, cuántas empresas había, que había multinacionales en el medio, que esas multinacionales se iban quedando con ese servicio y lo iban concentrando para hacerlo más rentable, que iban disminuyendo las sedes, porque le iban comprando a los centros chicos y iban concentrando los servicios, si antes lo prestaban en 10 localidades, en 3 localidades, en búsqueda de un beneficio mayor en términos económicos. Nos enteramos que todos los centros de diálisis chicos estaban pasando por problemas y también nos enteramos que es un servicio sanitario demasiado complejo y que en general se sostiene, salvo las multinacionales, cuando la empresa o el prestador de servicio está conformado con una familia. Esto fue una de las primeras revelaciones en la segunda o tercera reunión, que debíamos buscar un prestador de servicio que no respondiera a una matriz de una multinacional, porque si no, no le iba a interesar venir a radicarse a Cañuelas, que sea una empresa con acreditada trayectoria y que esté conformada por una familia y que tuviera la voluntad de venir a radicarse en Cañuelas con un proyecto serio para devolverle esa calidad de vida que habían perdido nuestros vecinos al tener que viajar. Fuimos aprendiendo que realmente es una cuestión que es compleja el servicio de diálisis, que se realiza entre 2 y 3 veces por semana y que si a eso le sumamos el tiempo y los trastornos que produce el viaje, sinceramente la calidad de vida disminuye. Nos enteramos que había historia de vida detrás de cada uno de los pacientes, historias familiares detrás de cada uno de los pacientes. Nos enteramos también que Willy era el que realizaba el servicio de remis y que ese contacto y esa empatía con el paciente hacía que él se sintiera parte también de esa familia y se sintiera atravesado no por un tema del traslado y su negocio, sino por la pérdida de calidad de vida de esos vecinos de Cañuelas. Y entre todos pudimos empezar a buscar y a construir una solución. Hemos firmado el convenio. La idea es, en el corto plazo, digamos en términos de un año, que esté funcionando en el Hospital Marcetti. La idea, en el más corto plazo, es el compromiso que estamos asumiendo. Yo quiero agradecer a los concejales, al presidente del Consejo Deliberante, a Esteban Zarlenga, a Gustavo Pascua, a Roberto Meire, al compromiso de Lionel de cargarse el problema y abrir la discusión, saber que si encontramos un camino de conversación con nuestros vecinos y le cumplimos a nuestros vecinos, construimos credibilidad, que es el sentido que tiene la actividad que nosotros realizamos, que es una actividad de servicio. Y entonces, en base a eso y en base a haber encontrado el centro Agüero, es que hoy venimos acá a decir que a mediados del mes de julio vamos a estar abriendo de nuevo el centro de diálisis de Cañuelas. También a todos nos deja la enseñanza fundamental que, como en cada paso que damos, si nos comprometemos, si trabajamos, si nos damos cuenta, digamos que tenemos dos brazos y una sola boca para trabajar el doble de lo que hablamos y lo hacemos con responsabilidad y con seriedad, podemos dar vuelta a algunas cosas y convertir en realidad algunas cuestiones como esta. Ustedes se lo merecen, hemos aprendido mucho de ustedes, hemos aprendido mucho sobre el tema diálisis, pero fundamentalmente hemos aprendido mucho de lo que cada uno de ustedes y sus familiares han sido capaces de transmitirnos. Sigamos construyendo un Cañuelas para todos, resolviendo los problemas cada vez que los tengamos que resolver. Gracias a todos.